Sangre, cielo y estrellas y electricidad. Sangre, fuego y hielo y no dejé de sangrar. Sangre, lágrimas saladas y amargas por todas las cosas que no supe llorar. Sangre, la luz en mitad de las tinieblas. Sangre, colores en medio de la oscuridad. Sangre, la llave que abre todas las puertas, pero la puerta de esta herida nunca logré cerrar. Poco a poco la vida se me escapa, gota a gota la tormenta se desata. Sangre, truenos, relámpagos, sangra sin más, parte el firmamento un rayo fugaz. El cielo se cae, el cielo se desploma, vuelve a llorar por no poder ser ola. Y mientras tanto las olas del mar se encrespan y saltan, querrían volar. Na, na, na, na, na. Sangre de esta herida quita la vida y la da, mana como una sinfonía, sin principio ni final, con su cadencia infatigable, fluctuante en espiral, que se acerca y se aleja, se repite cual fractal, en un baile incesante, en la misma eternidad, en un lugar sin tiempo, en un tiempo sin